Bienvenidos a Mahabodhi Sunyata Podcast, un podcast preciso y claro que permite al oyente apreciar y entender ciertos e importantes aspectos finos del Buddha Dharma, y también como referencia para una buena comprensión dentro de los fundamentos del budismo. El autor de los textos y enseñanzas es el venerable Zhang Jianzi, maestro budista de extensa trayectoria y es además el autor de otras publicaciones budistas. Le estamos agradecidos por la calidad de esta exposición de la doctrina. Evamme Sutam. Así comienzan los sutras, originariamente relatados por Ananda, de quien se dice tenía una gran memoria y demás atributos. Con este mismo espíritu de no falsear ni torcer ninguna enseñanza con opiniones o medias verdades, hacemos el inicio de este primer tema. ¿Qué significa Mahabodhi Sunyata? Maha significa grande y Bodhi, sabiduría. Nosotros empleamos la palabra Mahabodhi porque el seminario tiene la misma base que el templo Mahabodhi de Bodh Gaya en la India. En este lugar, todos los grupos budistas del mundo se reúnen en armonía. Ese es nuestro principio en Mahabodhi Sunyata, donde se enseña Chan Su Lung, Sochen, Mahayana y Mantrayana. La palabra Sunyata significa el vacío, que es el estado primordial. Así pues, el nombre significa gran sabiduría del estado primordial. Solo hay una verdad. Es la verdad del ser humano sin mente, pero con la herramienta de esta magnífica mente. El truco es ver que la mente no es el maestro. Si tu mente es el maestro, tu propia naturaleza es la esclava. Si tu mente vive pura y simple, no hay maestro ni esclavo, solo existe la unidad de todas las cosas, que no está compuesta por las partes. Desde el punto de vista budista, un gurú es dos cosas: buen amigo y alguien que puede dirigirte en el camino de encontrar cómo ser de verdad humano. Y naturalmente, esto abre la puerta para ver tu propia naturaleza y también el impulso de ayudar a los demás. Un gurú no nace ni se hace. Uno anda el camino y cuando encuentra el despertar tiene dos opciones: seguir adelante en camino de ser Buda y ayudar a los demás, o vivir en una cueva. Lo segundo no vale. Es importante que conozcas la verdad, y la única manera es que otro maestro superior esté de acuerdo en que tú has recibido el linaje, la transmisión de la verdad. Si es así, te transmitirá la doctrina. Eso es tu licencia espiritual. Puede llegar después de 5 o 15 años o después de más vidas. ¿Quién sabe? Parece una religión, no es realmente así. Tampoco es una filosofía, ni una psicología, ni una manera de conducir tu vida. Es una clave para abrir la puerta de tu propia naturaleza. Una vez abierta, ya no necesitas el budismo ni las técnicas. Todo sigue con naturalidad. Así que el budismo es realmente un barco. Ni Dios ni el alma tienen sitio en el budismo. No son esenciales ni importantes. El camino es triple. Primero, escuchar las enseñanzas y aprender cómo escuchar sin la presencia de la mente. Segundo, hacer las meditaciones y prácticas para clarificar la conciencia. Y tercero, vigilar continuamente tus acciones en la vida con varias técnicas. Pero no es fácil y tienes que comenzar a ver más allá de las palabras. Esa es la razón por la que se recomienda leer pocos libros. Debes tener paciencia, calma, resolución, perseverancia y la capacidad de autoexaminarte sin la mente. Pero no te preocupes, porque nosotros te ayudaremos a desarrollar estas cualidades. Todo el mundo es budista, pero no lo sabe, porque todos, incluso las plantas y los animales, incluso las rocas, tienen sus propias naturalezas. El budismo es una manera de abrir los ojos de la gente. Las plantas y los animales no lo necesitan, son perfectas. ¿Qué hace un budista? Desarrollar la compasión, la alegría, la benevolencia, la ecuanimidad, la meditación, todo lo que es natural.